Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco la compañía y su presencia virtual en esta hora, en este programa del 23 de febrero del año 2017. Por supuesto, nuestro calendario hebreo dice que hoy estamos entrando hace un par de horas apenas, en el día 28 del mes de Shevat del año 5777. Prácticamente ya estamos por terminar el mes de Shevat y creemos que acabando Shevat el sábado en la noche, aproximadamente a las 7 y algo de la noche, 6 y algo de la noche, no tengo ahorita la hora exacta, entramos en Rosh Chodesh, el mes de Adar, el mes de la alegría, el mes que ocurre lo que se conoce como pues un evento en el cual es derrotado el descendiente Amalek, Amán, y resulta de que pues fue eliminado del cuadro cuando él había planeado un complot bastante, bastante fuerte en contra del pueblo judío en aquel entonces con el rey Asuero. Bueno, queridos amigos, les agradezco en esta hora, en este momento, su compañía. Gracias por estar aquí en el frente de medios de comunicación alternativos independientes, del cual, pues, A Fuego Lento es parte de su producción. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y que sigan al proyecto del FENCAI, pues ahora sí que es la de las pocas radios más libres que hay en México. No, pues obviamente todos, nuestro corazón siempre se va a inclinar hacia un sentido, pero realmente aquí en el FENCAI, pues, y lo puedo decir, ustedes saben, pues conocemos varias cosas. Ustedes han oído que nos han seguido en todo este tiempo, ya prácticamente unos 3 años, yo supongo, aproximadamente 3 años que inició transmisiones A Fuego Lento. Bueno, pues ustedes han visto que hemos tenido la libertad, inclusive para platicar de temas que, pues, en un sentido o en otro no se acomodan en las ideologías comunes o lo que posiblemente ha parecido ser la ideología de la mayoría de los que estamos aquí en el FENCAI. Sin embargo, aquí estamos y pues tratamos de darle esa pluralidad y ese sentido, sobre todo que los que quieran decir algo a través de aquí lo puedan decir y darles voz a aquellos que tengan necesidad de decir algo interesante, algo importante. Por supuesto, todo tipo de estupidez, babosada, enajenación, chaqueta mental, por así decirlo, son altamente rebatibles, y no duden que en este proyecto del FENCAI, pues no se vaya a rebatir una serie de situaciones semejantes. Bueno, queridos amigos, pues les agradezco la compañía en este momento, ya prácticamente siendo las 20 horas con 9 minutos, y sí, recordarles que A Fuego Lento ustedes lo pueden visitar cuando estamos en vivo, que es lunes y jueves. Por ahí le debo la grabación del programa anterior a Pastor. Bueno, ahorita les comento los problemitas, pero bueno, estamos ya conectados en el chat del FENCAI, donde ustedes pueden acceder con nosotros. Le mandamos un querido saludo a nuestro amigo Brisno, que ya se encuentra ahí en el chat. No ha escrito nada, pero posiblemente ya esté listo para decir algo o para escribir algo, y pues obviamente suponemos que nos está escuchando. Pues un fraterno y caluroso y afectuoso saludo a nuestro amigo Brisno, que ya se encuentra en el Shala del FENCAI. Así también recordarles que tenemos nuestra cuenta de Twitter, @Lloresh, y también nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.lloresh. Bueno, queridos amigos, pues espero que con todo esto ustedes todas estas herramientas que también están a la mano de ustedes, pues nos puedan contactar. De hecho, en el FENCAI, pues tenemos la particularidad de hablar de lo que sea. Y bueno, pues hay varios temas hoy que queremos discutir aquí en el chat del FENCAI. Parece interesante, ¿no? Sí, aquí está, ya apareció Brisno mandándonos saludos en el chat del FENCAI. Sí, queridos amigos, fíjense que, bueno, pues vamos a empezar hablando de tecnología. No usen Windows. Ya mi amigo Brisno está enterado de lo que sucedió. Y bueno, necesito comprar un disco duro de más capacidad, definitivamente, pero bueno, pues ya ahorita, pues ni modo, lo ocurrido, aproximadamente unos 140 gigas de información que contenía yo en una computadora, pues que eran mis archivos de trabajo, inclusive de mis últimos trabajos que yo contenía, fotos, registros, digitalización de documentos, se perdieron a la fregada. Y bueno, desgraciadamente, y una recomendación para que no les ocurra a ustedes, de parte de este servidor, que así me ocurrió, pues tenía unas pequeñas fallas en un disco duro, incluso aquí mi amigo Brisno, pues le compartí esa información porque también tenía algunas dudas, y pues ya saben que el fantasma negro pues se las gasta de todas en el aspecto de la informática. Bueno, pues para no dejar las cosas al aire y con la certeza de que podemos recibir una respuesta adecuada, pues mi disco duro andaba fallando en una, pues en la caché, prácticamente de la parte del caché del disco duro, y realmente, o la memoria corta como le llaman, y realmente pues era formatear mi equipo, que de hecho también algo que encontré, tengo los discos de recuperación que HP proporcionó con este equipo, una laptop G4 1370LA, con bueno, pues el asunto es que esa terminar sí, pues sí, entonces resultó de que lo que dice nuestro amigo Brisno, si lo leen, dice: tarde o temprano Bill Gates y Apu Nadella terminarán con tu PC, con tu información y con tu alma. Hijos, no, pues sí, definitivamente. Bueno, el problema fue que tenía ese problema en el disco duro y pues prácticamente había información que había recopilado yo creo en estos últimos 3 años. Con ese equipo lo tengo desde el 5 de mayo del año 2013, si no me equivoco. Ese equipo lo compré en esas fechas. Y bueno, pues estuve respaldando esa información. Pues imagínense toda la información que junté. Estamos hablando entre archivos, archivos de, pues, de texto que uno hace, de Excel, el Office, por así decirlo, de Ofimática, fotos, porque pues obviamente las obras, pues al trabajo que tenía era administración de obra, pues era una cantidad bastante interesante de fotografías de las diferentes obras en las que estuve trabajando, no, pues archivos de programas, ¿no? Y incluso tips, videos, etcétera, libros, que fue lo que más me dolió. Pues vaya, todo eso tenía un buen de información acumulada, 144 gigas, incluso respaldos que no había pasado en la versión de Ubuntu, porque pues también en respaldaba en ciertas particiones, que es lo que más formateaba, era el Linux más bien, y háganse cuenta de que varios de esos respaldos, pues todo eso se perdió por cometer un error. Ya de hecho ya no lo hacía, pero lo volví a hacer, la burra al trigo otra vez, y bueno, me la cobró nuevamente. Pero parece que mi equipo, el sistema este, me esperaba ese descuido de mi parte y me jodió todos esos 140 gigas de información. Bueno, el detalle fue que al principio, pues tuve que respaldar todos sus datos para formatear mi disco duro. Le metí un low level format, o sea, un formateo de bajo nivel. Después le hice unos análisis con los programas que había, incluso una herramienta de Western Digital que me gustó mucho. Y sí, checó y el problema de la memoria corta se corrigió, funcionó bien. El formateo de bajo nivel, le pasé, no me acuerdo el nombre de la otra herramienta que le pasé, que también se perdió ahí. Y ese estaba en un disco live. Ah, ok. Y bueno, pues eso fue el asunto con nuestra máquina, ¿no? Tengo un disco duro de 500, pero también pues ya está al límite de su capacidad donde guardé esa información. Toda esa información, bueno, la guardé, la reservé en esa parte del disco duro de 500. Es más, el disco duro de 500 estaba prácticamente al límite de su capacidad de datos. Estaba en rojo la rayita, ya ven que en Windows cuando está lleno el disco lo pone casi toda la barrita roja. Y bueno, pues no quise molestarme, hice los formateos, como ya les expliqué, empecé a instalar Windows 8.1, luego me puse a instalar Linux Mint, ya no le metí Ubuntu, me fui a Linux Mint, la versión 17.3, pues por los detalles que de repente empezamos a tener. Saludos, Pastor, buenas. Por los detalles que empezamos a tener, pues a la hora de configurar, se me hace más amigable, créanme, Linux Mint. Tenía el Ubuntu, la versión de escritorio de GNOME, pero Linux Mint me ha gustado porque incluso yo puedo decidir qué tipo de categorías divide los paquetes a descargar en 5 categorías. La 4 y la 5 son, digamos, algunas, inclusive son actualizaciones del kernel que a veces no están totalmente probados y nos vuelven ciertos paquetes, 4 y 5, nos pueden volver inestable el equipo y empezar a funcionar mal. Cosa que con Ubuntu no, al menos yo no lo he podido verificar. Con Linux Mint, pues se me hizo más fácil, más amigable encontrar, seleccionar esos paquetes. Incluso me da la oportunidad de buscar el servidor más rápido de los repositorios, algo que también me agrada mucho. Me gusta que a la hora de querer ejecutar, por ejemplo, un script o un paquetito, un archivo, formado pues como los que usamos aquí para las consolas de el Internet DJ Console, para poder inclusive hacer prácticas con el Skype en el Internet DJ, unos scripts que por cierto por ahí nos proporcionó nuestro amigo el Fantasma Negro, inclusive los puedo abrir con el GDEBI y me da la opción de ejecutar en terminal, ejecutar o simplemente abrir el archivo para ver el texto, ¿no? Ah, ok, gracias Pastor. Bueno, nos avisan y les informamos aquí a todos ustedes, nuestros queridos amigos del FENCAI. Pues parece que nuestro amigo Albert no va a estar hoy en vivo. Ok, ya le subió la reconexión. Ah, ok, ya le están avisando ahí un detalle a nuestro amigo Brisno. Bueno, entonces les informo que desde la raíz hoy no se va a transmitir en vivo. Posiblemente van a subir una repetición de algún programa. Nos están dando la oportunidad inclusive de quedarnos un poquito más de tiempo. Bueno, pues le agradecemos y le mandamos también un saludo muy afectuoso a nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya se encuentra en la sala del FENCAI. Y sí, pues tenemos chance. Ah, ok. Ok. Entonces vamos a tener la posibilidad de estar un poco más de tiempo. Bueno, vaya que sí hay temas bastante interesantes de hablar hoy, inclusive pues metiéndonos en la bronca aquí con el internet. Bueno, pues ya se perdieron los archivos. He usado dos programas, ninguno de los programas que he estado usando para recuperar mis archivos que se perdieron, los he podido recuperar. Les decía que cometí el error bastante tonto otra vez, que ya me había ocurrido, y es que cuando se manejan demasiados archivos hay, no sé por qué, cierto tipo de programas o cierto tipo de sistemas operativos hacen esa jalada. Sí puedes bajarlo en tu computadora, pero cuando estás copiando y pegando, cortando y pegando, algunos archivos, no sé, por el tipo de caracteres que usan, su nombre o si están muy grandes, Z, Y, incluso si son un tipo de LL o no sé qué, pues nos hacen un desmadre. Bueno, yo para ahorrarme un doble trabajo, fue que obviamente el respaldo es información, creo sus carpetas respectivas para mis dos sistemas operativos, luego al pasar la información que era de Windows, que inclusive se lo puso a la nueva máquina, pues ya instalé mis sistemas operativos, como les decía, se los estoy regresando a ese disco duro. Los estoy acomodando en una carpeta y ya de ahí corto y pego, ¿no? Ya dentro del sistema. Resulta que se me ocurrió, en vez de copiar y pegar para regresar esa información al disco duro donde originalmente habían estado, y por ver que el disco duro estaba prácticamente hasta la madre de información, el disco duro de 500, pues en vez de copiar y pegar, corto y pego. Pues fue un desastre total. Les digo que se perdieron esos 140 gigas. Queridos amigos, cuando vayan a manejar información así, no usen copiar, cortar y pegar. Copien y peguen, total, se pierde, vuelven a repetir la operación o algo. A mí se me fue el avión, he andado atarantado. Andamos apoyando aquí a un buen amigo que nos pidió, nos está dando, digamos, chamba. Estoy trabajando con un escultor de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el profesor Omar Galán, pues de ayudante. A lo mejor nos vamos a meter en esto de la cultura, sobre todo de las artes plásticas. Le voy a aprender golpes, de hecho quiero aprender cómo hace su mezcla de arcilla, me interesa mucho, y realmente realmente ha tenido muy buena buenas intenciones en la cuestión de apoyar a este servidor, que la verdad me las he visto difícil. Ahorita pues andamos con la cuestión de reparar computadoras, de hacer esto, de hacer el otro. Entonces, andamos en esto, queridos amigos, bastante ajetreados, y yo creo que eso también contribuyó a que se nos cuatrapearan los cables y hacer nuestro calabacerío de que les acabo de comentar. Bueno, entonces, realmente, pues, deseamos todos los éxitos a nuestro... A lo mejor yo sé que no nos oye porque no es muy hábil para la cuestión de la informática por ahí el profesor Galán, pero pues, deseamos todos los éxitos. Mañana tiene una declamación, es poeta y pues le toca estar ante las autoridades por los eventos del día de mañana. Entonces, deseamos que todo salga bien. Queridos amigos, bueno, prácticamente después de esta, pues de todo este rollo y conjeturas de fracasos informáticos que les acabamos de compartir. Bueno, ni modo, ¿no? Pues lo que más me duele, yo creo, son mis fotos. Y algunos libros sí los logré recuperar con el Recuba. Todavía me falta buscar otros programas que verdaderamente me den la posibilidad de rescatar mi información. Me gustaría rescatar por lo menos la carpeta de imágenes, pues ya lo demás, pues total, Pero bueno, entonces, queridos amigos, realmente estamos, transmitiendo la ventaja de tener dos equipos, pues si uno se chinga, pues ahí está el otro. Y bueno, estamos transmitiendo prácticamente con el otro equipo. Y por supuesto estoy usando Linux Mint. Definitivamente, si a mí me pidieran la opinión de qué Linux me parecería el Linux más agradable para trabajar, será porque estoy muy acostumbrado a lo que es el Windows, ¿no? Pero no me gusta. Realmente les podría recomendar de los mejores Linux que pueden encontrar en el mercado la versión Linux Mint. Se las puedo recomendar como una de las mejores, si no es que la mejorcita. La verdad, me siento muy cómodo con Linux Mint. Obviamente, muchos de los problemas a veces son con los drivers de las tarjetas de video. Eso yo creo como que falta pulir más por parte de los desarrolladores de Linux. Que de hecho, incluso los drivers no oficiales que usan en la mayoría de las veces o que se instalan por default en las versiones de Linux, la verdad, son aceptables. Para los que les gusta jugar, pues desgraciadamente hay más juegos para Linux, pero realmente todavía falta un cierto grado más para la cuestión de gráficos en Linux. Y pues si tu trabajo no es mediarte entre juegos y otras cosas, pues te puedo recomendar que puedes tener toda la certeza y toda la seguridad de que vas a usar un sistema bastante fiable, confiable en sí, con Linux. No vas a tener problema de virus, no vas a andar pedaceando con licencias, también es otro gran detalle. No vas a andar batallando con licencias. En la mayoría de los casos, prácticamente los programas que necesite alguien, pues, que es un usuario promedio de una computadora, prácticamente los vas a poder conseguir gratuitamente desde los repositorios de Linux. Realmente, para los que querramos estabilidad, todos mis problemas prácticamente se deben al usar Windows, fíjense. Algo bastante interesante. Entonces, queridos amigos, pues yo les agradezco que nos estén escuchando y les quiero compartir con toda sinceridad que este tipo de programa les puede servir a todos ustedes. Y les recomendaría que se use, ¿no? A ver, nos dice nuestro amigo Brisno, hay un programa para Windows que permite ver tus particiones de Linux. Sí, ya lo he usado, ya lo he usado en Windows 7, 9 y 10. Es ideal para guardar lo que tengas en Windows en tu partición de Linux sin reiniciar ni hacer un respaldo. Sí, eso sí lo he visto y eso es lo que voy a tener que hacer definitivamente porque no cabe duda que en realidad Windows es bastante problemático. Ah, se oyó como Windows es. Ahí. Por ahí que se me salió el troll ese maligno de la película del Señor de los Anillos, ¿no? Híjole, Windows es. Ay, pues. Sí, se llama X2FD. Ok, gracias Brisno, pues se lo compartimos también a ustedes. Pues sí, no sería mala idea, queridos amigos, y guardar en una partición extensión 4 sus archivos a prueba de malware y una serie de chingaderas que andan ahí en la red, jodiendo la vida, sobre todo en Windows. No, es que realmente no cabe duda que sí. Pues sí, es que la verdad, tenemos que estar al tiro, porque no sabemos hasta qué grado pueden llegar las cosas, ¿no? Sí nos podemos burlar de los güeyes del CISEN, pero pues no sabemos. Igual los de la NSA, pues incluso tengo entendido que Kaspersky fue es el desarrollador de un antivirus que denunció que la NSA nos espía a través del firmware de nuestro disco duro, ¿sí? Y absorbe la información de nuestro disco duro para ellos llevarlas a quién sabe dónde y reservarla ahí y hacer perfiles, y ya saben todas esas deseos prácticamente al estilo Star Wars, ¿no? Con Palpatine, el malo de las películas de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues pues realmente así está. Según Kaspersky, inclusive había una herramienta que evitaba que a través de ese firmware de tu disco duro te pudieran estar sacando información de tu equipo. Imagínense, del firmware de tu disco duro, estos güeyes te sacan información. Y no era en todos los países, nada más en determinados países. Obviamente estaba México de por medio. Bastante interesante. He buscado información en relación a esa cuestión de que nos roban información a través del firmware, y sobre todo lo que salió, que se filtró hace ya algunos años atrás. Estamos hablando como de 2 o 3 años atrás. Fue 2 años, hace 2 años o 1 año que se filtró esta información, ¿no? Y si no es que tiempo más atrás, pero bueno, el asunto es que Kaspersky era el único que según daba la herramienta para evitar eso. Ahorita realmente yo me puse a buscar información, pero me faltó pues seguir más con más ahínco esto, porque definitivamente no encontré mucho. Y realmente estaría interesante incluso protegernos contra ese tipo de acoso cibernético por parte de las superpotencias, ¿no? Y pues obviamente los gobiernos de las grandes potencias pues están a servicio de grandes transnacionales y de los grandes intereses monetarios del mundo, ¿no? Ya no solo del país, sino del mundo entero, y sabrá el eterno quién sabe para qué necesitan estas gentes tanta información y dónde se la van a meter, ¿no? Pero bueno, está bien. Queridos amigos, bueno, antes de pasar a otros temas que están bastante interesantes y otras cosas, ¿cómo ven? Vámonos a una pequeña pausa de buena música. Y regresamos con ustedes. Sale, amigos, no se vayan. Seguimos aquí con ustedes en A Fuego Lento. No se vayan. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. I'm Bueno, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Ya estamos otra vez con ustedes. Después de esta pequeña pausa y así una abrupta terminación de una rola que pues no me di cuenta que sí estaba medio... A ver... Bueno, pues, queridos amigos, está muy interesante todo esto. Se está poniendo bueno el desmadre en cuanto a la cuestión que ya pinta totalmente electoral en estos días, ¿no? Y realmente es un detalle bastante interesante en que ya los el partido, como le dije, el señor López Obrador, la banda de la Moronga Azul, empiezan pues están actuando con todo, ¿no? Y obviamente debemos de entender los mensajes políticos que se están enviando últimamente. Inclusive uno de los principales mensajes políticos que podemos leer actualmente con lo que está ocurriendo es el cambio de la actitud hacia la señora Elbester Gordillo con otorgarle prisión domiciliaria. Bastante interesante, ¿no? Entonces estamos viendo que los mismos que pues incurrieron en los grandes favores que la maestra les hizo, pues han, por supuesto, intercedido de alguna u de otra forma para mandar a la señora a su casa y ya no esté más en una prisión, que es donde se entiende que debería de estar, ¿no? Obviamente no es así el caso del señor Mireles, el cual, pues el doctor Mireles sigue en prisión, aunque su estado de salud sea bastante delicado, pues lo tienen bien refundido en el bote, y por lo que se ve, pues no le van a dar ese privilegio, al menos no va a ser en este sexenio, precisamente por ser realmente uno de los mayores disidentes de estos tiempos, ¿no? Uno de tantos, ¿no? Que no quiero caer tampoco en que se crea que estoy desagraviando el trabajo, por ejemplo, de Nestora Salgado u otros personajes que realmente pues han tenido y se han visto obligados a tener que entrarle recio, ¿verdad? Diríamoslo así, al toro por los cuernos, ¿no? En específico, sobre todo con toda la situación que está ocurriendo o que se está viviendo en el país. Sencillamente, ustedes saben que ningún gobierno panista tocó a la señora Elbester Gordillo con el pétalo de una rosa. Y obviamente no era posible porque, pues ella fue, digamos, inclusive con Calderón, pues fue la máxima activista que pudo tener el gobierno o el señor Calderón, ¿ya? El borrachín pelón, ¿ya? Para llegar al poder, ¿no? A través del fraude electoral y obviamente, pues, el respaldo de la maestra Elbester Gordillo. Entonces, también es una forma de guiñarle el ojo a los maestros para que en las próximas elecciones que ya están a la puerta, que son del 2018, que realmente menos de un año falta ya para esto, para entrar al nuevo año, ya prácticamente vamos a entrar al mes de marzo. Entonces, lo que estamos viendo es, sin lugar a dudas, una serie de volver a activar a esos actores políticos, ¿no? Que empiezan a mover los engranajes, principalmente del gran fraude electoral que llevamos más de 30 años, y si no es que mucho tiempo más, activado en el país, ¿no? Un grupo de élite en este país, porque desgraciadamente los jodidos somos tan egocéntricos que no nos podemos organizar por ese detalle. Nuestro principal problema es el ego. Mucha gente es muy pendeja y muy orgullosa de ser pendeja y habladora. Desgraciadamente tenemos eso. Y pues realmente los grupos, de poder económico en el país, pues convergen y tienden a tener cierto tipo de organización que difícilmente el pueblo lo pueda lograr, ¿no? Somos desgraciadamente en muchos casos, y pues lo podemos admitir, incluso en mis programas, pues hasta cierto punto aquí pues hemos sido beligerantes, ¿no? Obviamente, pues es que estamos hasta la madre. Pero en una cuestión ya, digamos, más popular, pues desgraciadamente la actitud beligerante suele encimarse realmente por encima de el poder trascender con las ideas y con los pensamientos adecuados para despertar una conciencia colectiva en este país, ¿no? Entonces, queridos amigos, verdaderamente, pues esto ya empieza a caminar. Ya vemos a un pinche gobernador que Lidia Cacho confirma, que de hecho pues le están, se aventó a tocar a López Obrador Yunes, ¿no? Para, pues obviamente ya envalentonado, porque pues ya su jefa o su anterior jefa y benefactora ya está en prisión domiciliaria, así como que ya le levantaron el castigo, por así decirlo. Pues el señor ya envalentonado pues está lanzando obviamente en una campaña contra pues el representante máximo de las izquierdas en México, que posiblemente podríamos considerarlo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Al PEJ. Sin embargo, pues las patadas ya están subiendo de tono y empiezan, como siempre, los panistas, al no tener una buena actuación en los tiempos que estuvieron en los diferentes gobiernos, sea locales, estatales o incluso federal, pues eso, son muy astutos y tratan de tapar el sol con un dedo. Desgraciadamente, pues tenemos la grave amnesia que padece nuestro país cuando se trata de recordar y de verificar realmente lo que estos gobiernos han hecho, ¿no? Y que verdaderamente pues han resultado ser más corruptos incluso que los priistas. Este gobierno de Peña Nieto, de Copete Nieto, se destaca, ¿no?, por ser prácticamente un gran fiasco. Pero sin embargo, los grandes grupos y los grandes personajes de estos niveles de política, de estos niveles de la altura política que estamos mencionando, pues prácticamente todos en ese sentido convergen. Son muy mochos, son muy elitistas, y obviamente, pues no en balde, aparte de las reformas tan bastante lastimosas para todo el pueblo común y corriente, pues ahora nos chutan diputados y senadores nuevamente, o no sé si sea todo el Congreso o quién fue que lo aprobó, pero está saliendo nuevamente que parte del Congreso, o si no es que todo el Congreso de la Unión, acaban de aprobar, sí, fueron los diputados, una nueva ley para reducir un 50% el salario de un trabajador enfermo por cuestiones laborales. Bueno, pues vayan y chinguen a su madre, ¿no? Realmente esto es una verdadera escándalo. Esto era para que la gente saliera a las calles y de verdad hiciéramos un verdadero desmadre, ¿no? Y revertir este tipo de iniciativas que no puedo creerlas, que lo estemos aceptando, ¿no? Entonces, verdaderamente esto no tiene madre. Inclusive, hay una serie de cosas que no nos cuadran a la mayoría de los mexicanos. Hay una serie de cosas que verdaderamente son unas sinvergüenzadas, queridos amigos. Realmente todo esto, verdaderamente todo esto es bastante deplorable, bastante malvado y maligno, ¿no? La forma en que están agraviando a la nación y en especial a los menos favorecidos, ¿no? ahora, pues prácticamente por ahí en algo sí coincido con Solaline, el haber dicho desde hace, pues, principios, yo creo, del sexenio de Copetes Nieto, inclusive finales del gobierno de Calderón, es que vamos a ser esclavos en nuestro propio país, y realmente estamos viendo una serie de leyes totalmente lesivas, ¿no? Claro, mientras ellos no se cortan las ganas de darse ciertos lujos que una persona común y corriente y que no está en los niveles de poder con los que están ellos, pues realmente es totalmente grosero, obsceno, ¿no? Está como ese, no sé, creo que fue senador panista, un personaje que incluso leí la noticia, pero ya no la abrí, ya no pude para compartírsela, que este tipo estaba desahuciado por cáncer. Entonces, resulta que lo hicieron senador. Y una vez que lo hicieron senador, a las 3 semanas este hombre muere, y a la mujer le dan pensión vitalicia por 3 semanas de haber ejercido la senaduría este senador de origen panista, incluso fue el PAN. Pero para el pueblo cebo, para el pueblo carencias, para el pueblo mierda, o sea, realmente es lesivo, es gravoso. Imagínense que yo por estar chambeando, sin, obviamente porque también estamos totalmente desprotegidos en muchas chambas, en muchos tipos de trabajos, no tenemos derechos para unos buenos servicios médicos. Ustedes van al seguro, si eres un asalariado, si eres parte de alguna empresa, pues ¿a dónde te mandan? Al seguro social, y lo único que te saben recetar, esa bola de cabrones, es paracetamol. O sea, cuando el seguro social, yo que estuve en la construcción, sé que es peor que Hacienda, y lo sé porque tuve colegas, tuve camaradas constructores que tuvieron que verse las negras por haber fallado un poco a la hora de trabajar con el seguro social, o por haberse equivocado en algún detalle. Realmente, fíjense lo que nos ocurrió a nosotros, y se nos fueron encima, pero bien cabrón. Nosotros, el promedio para construir una casa de unos 300 a unos 250 metros cuadrados de construcción es aproximadamente, así ya muy cansado, 5 meses. Obviamente, a ti no te conviene como constructor tardarte más tiempo para construir una casa, precisamente porque entonces ya tu utilidad mensual se va a ver diluida. Tú la construyes y la haces para vender, y tú estás buscando obtener un beneficio, obviamente un residual, ¿no?, de lo que inviertes y en lo que la vendes, pues ese va a ser tu beneficio. El asunto es que a nosotros nos ocurrió que teníamos a nuestros trabajadores, obviamente todos cotizando en el Seguro Social, porque es un riesgo también que tú no los metas al Seguro Social. Aún así tuvimos accidentes, y aún así, por esos accidentes, tú como constructor, en este nuestro caso, tuvimos que pagar todavía una cuota extra, aparte de lo que se estaba pagando por ese trabajador, por haber tenido accidentes. Tuve 2 accidentados. Bueno, uno no me tocó a mí, el otro tampoco, pero vaya, cuando regreso a seguir trabajando con ellos, y pues yo era el encargado de todo eso, me vuelven a dar mi puesto, y obviamente, pues a mí me llegaban, porque yo era el que manejaba todo esto, a mí me llegaban los requerimientos. Y bueno, pues, hijo de su madre, bueno, aparte de que tú estás pagando las cuotas, cuando te viene un problema de esos, aparte pagas más. Bueno, no solo eso. En uno de los casos nos estábamos viendo cortos en la cuestión de ingresos para terminar una construcción, y para eso lo que se nos hizo fácil, bueno, a mis jefes, fue meter menos gente y llevárnosla tranquila en el aspecto de construir. En vez de aventarla en 5 meses, prácticamente nos chingamos un año. Entonces, pasa de que a la hora de hacer las cuentas de lo que tú tienes que pagarle al seguro por metro cuadrado de la obra que tú desarrollaste, ¿sí? También tienes que ver, o se hace un balance por parte del seguro entre lo que pagaste de cuotas y los metros cuadrados de construcción. Si tú con las cuotas que pagaste a tus trabajadores te quedaste abajo de lo que tenías que pagar por metro cuadrado, te cobran esa diferencia. Pero si es a la inversa, si tú, porque en este caso fue la de nosotros, si tú como empleador te excediste en el tiempo y obviamente tus cuotas fueron más amplias que lo que tú tenías que pagar por metros cuadrados de la casa, el seguro no te regresa nada, para empezar. Y segundo, para hacértela más cansada y para que tú no solicites que te reingresen ese dinero, inclusive nos hicieron o nos salieron, porque en este caso era un particular el que estaba haciendo la casa, yo simplemente era el administrador, porque era la casa para ese propietario. Bueno, pues resulta que nos solicitaron al propietario recibos de nómina de cada trabajador. ¡Ah, chinga! O sea, cuando tú vas a construir tu casa, prácticamente quieren que lleves una contabilidad de lo que vas a hacer tú en tu casa. O sea, que casi casi te están diciendo que te des de alta en Hacienda y casi casi casi. Pues todo eso nos solicitó el auditor ya al final para entregar la obra liberada por parte del seguro. Entonces, realmente, esto que sale a relucir por parte del Seguro Social, yo me puedo poner en una posición por conocimiento de este lado, de decir, pues ni madres, no le pago nada al Seguro Social. O voy a buscar la manera de no pagarle nada al Seguro Social. Definitivamente. ¿Por qué? Porque, para empezar, al trabajador, cuando tiene un problema, lo tratan con la punta del pie. Para empezar. ¿Sí? A ti como patrón te están exprime y exprime y saque dinero. Y cuando hay una enfermedad o algo, pues prácticamente pues no saben darte otra cosa más que ibuprofeno o paracetamol o acetil salicílico, carajo. O sea, no te saben dar otra pinche cosa. Entonces, uno dice, bueno, ¿y este pedo para qué sirve entonces? ¿Quién se está beneficiando de esto? Y obviamente, si nos ponemos de un lado o del otro, pues ambos lados, tanto uno que el que paga las cuotas, como el otro que va por un servicio cuando lo necesita él o su familia, pues podríamos decir, a chingar su madre el Seguro Social. No, pues es la verdad. O sea, a volar, ¿no? ¿Saben qué? Que desaparezca, ¿no? Pero es precisamente razonando en una manera, digamos, bastante interesante, que todo está hecho para que las cosas se queden planteando así. Y desaparecer, a final de cuentas, el Seguro Social, porque en realidad todas las políticas y todos los manejos que han hecho desde las altas esferas políticas es precisamente para que esto ocurra. Y para atraer el gran negocio de la salud privada como es en los Estados Unidos. Ah, porque sí, todo sea para gringar a México, para los beneficios de las grandes empresas y para los grandes depredadores del país, pero nada para el resto del pueblo y para la gente común y corriente. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que urge en este país meter una administración totalmente diferente y ajena a los manejos que se tiene en este país. ¿Cómo es posible que de la gasolina que yo le ponga a mi Volkswagen, la mitad sea de impuestos? Puta madre, pues era para que yo, con lo que le pongo de gasolina a mi carro, le llenara el tanque, chinga. Pues no se lo puedo ni llenar. O sea, aparte de lo que te roban las gasolineras, aparte de eso, todavía, aparte de eso, de que te roban, de que te dan una gasolina, pero súper chafa, súper contaminada. No, pues, yo soy el que le hago los mantenimientos a mi carburador, y cuando yo lo abro, puta madre, deberían de ver toda la pinche basura que trae ahí. Y dijeras, va, pues es que no le doy mantenimiento a mi tanque, puta madre, no traigo filtros. De hecho, ya de plano, una persona por ahí me aconsejó, ¿sabes qué? Lava bien tu carburador y métele como 3 filtros. Así de plano, de combustible. Uno saliendo del tanque inmediatamente. Otro en esta parte, por ejemplo, es un bocho. Y otro de esos filtritos, que de hecho ya lo tengo, se lo voy a poner. De esos de, como de vidrio, que son, incluso que están muy bonitos, hasta están vistosos los filtritos. Eso antes del carburador. Y ya te ahorras una serie de problemas con la cuestión de la gasolina, para que no tengas que estar lavando a cada rato tu carburador. Claro. Falta todavía lo que se pasa. Si ustedes dejan la gasolina, por ejemplo, en un recipiente, parece que se le hace como caramelo. O sea, aparte tenemos de una gasolina cara, mala y un mal servicio porque nos roban a lo cabrón, ¿no? Pues todo el mundo sabe cuántos casos de videos que no se suben en el internet, ¿no? De gente que va a llenar su tanque y resulta que mágicamente tu tanque de combustible de 40 litros se vuelve de 45 o 50 litros. Puta madre, pues ¿cómo? O sea, mágicamente el tanque amplía su capacidad. ¿Cómo chingados le hacen? No sé, ¿verdad? Bueno, sarcasmo puro, pero... Entonces, queridos amigos, realmente esto es lo que no cuadra. Nos quieren cobrar porque se quieren basar en patrones, o usan de pretexto los patrones internacionales, supuestamente, para apretarnos a nosotros más el pinche cinturón. Pero en realidad, nos están estafando. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que cuando estuve en Tijuana, que vivían un tiempo que cuando el carro les empezaba a hacer fallas, inmediatamente se cruzaban a San Diego, llenaban el tanque allá y el carro se componía mágicamente, porque el combustible allá es limpio. Entonces yo no sé dónde chingados traen ese pinche combustible, no sé si lo bautizan los propietarios de las gasolineras, no sabemos realmente. Entonces, si vamos a pagar, pues obviamente nos tienen que respetar también, como se respeta al ciudadano estadounidense allá en cuanto a lo que a que su dinero vale. Aquí en México debería de ser igual y no lo es. Si vamos a hacer las cosas como allá, pues allá también. Si yo tengo petróleo en mi casa, chingar su madre el gobierno, ese petróleo es mío y yo se lo vendo a la compañía que quiera venir a explotarlo y me hago socio de ellos y me tengan que dar una feria por cada litro de petróleo que saquen de mi tierra, de mi terreno. Entonces, y no es así, y no va a ser así en México, para los que creen que privatizando Pemex eso iba a ocurrir. Pues no, porque las leyes estas paralelas que se generaron, ¿verdad?, para los propietarios de ejidos o de terrenos, ¿verdad?, que donde hay manera de, donde hay yacimientos, pues simplemente a él lo mandan a la chingada por cuestiones de Estado. O sea, nos han invertido todas las cosas y realmente Lo que verdaderamente nos hace falta es que se mueran una bola de cabrones, hijo de putas, empezando desde Salinas de Gortari en adelante, para que este país empiece a respirar. Porque realmente no podemos. Realmente no se puede. O sea, y todo esto que les vengo comentando es que en realidad, si ustedes lo analizan, si ustedes se dan cuenta, es una verdadera pinche vergüenza. A veces no concibo ¿Cómo la gente puede aguantar? ¿Cómo pueden aguantar 12 horas laborando con un pinche salario miserable? Aquí supuestamente para que no se vayan las fuentes de trabajo, porque los gobernantes no tienen idea ni de qué putas hacer, la verdad. Y realmente necesitamos un gobierno distinto. No tienen la menor pinche idea de lo que tienen que hacer. La verdad, no tienen la menor pinche idea. Sí, o sea, dejar aquí, por ejemplo, en Ciudad Victoria, aquí hay dos maquiladoras. A un obrero común le pagan 800 semanales, 850 pesos semanales. No llegan ni a los 1,000 pesos a la semana, cabrón. No mames. Pero le dan chance a que den esos pinches sueldos de hambre, pues para que la inversión no se vaya, porque los verdaderos artífices de hacer con pompa y platillo y decir que van a traer la solución de los problemas, no tienen la menor idea de realmente lo que tienen que hacer, ni de cómo está la situación en el estado, ni cómo está nada. Y entonces, pues lo más fácil es llegar a acuerdos, ¿no? Te vamos a dar chance de que tú no subas los sueldos, pero no te vayas, cara. Y no le hace, págales cualquier madre. Yo me he dado cuenta que en Querétaro, por ejemplo, hay zonas, cuando yo estuve allá, hay zonas distintas. Hay lugares donde las cosas son muy caras. ¿Por qué? Porque vive mucha gente que se siente muy nice, no sé, a lo mejor son, pues a lo mejor unos que sí se rompieron su madre y se supieron ganar el billete, o otros que son parientes o descendientes de algún narcotraficante y que pues, gastarse 1,000 pesos en una sentada es como quitarle el pelo a un gato, o sea, y porque realmente tienen la manera de mamar dinero de esa forma o porque son políticos, etcétera, hay zonas muy caras. Y hay otras zonas, por ejemplo, el sur de Querétaro, que me ha tocado ver que los precios son más accesibles a la gente en general, porque la gente que vive en esas zonas pues no viven mal, pero tampoco gozan de tantos recursos. Entonces los precios son más moderados. Bueno, pues aquí en Ciudad Victoria, siendo el lugar que es más caro que las zonas más caras de Querétaro, ¿no? O sea, chingado, ¿y qué está pasando? Dices tú. O sea, realmente, váyanse. Y supuestamente, en la barriada, ya, que mucha gente aquí se escandaliza. Ay, no, que es de nacos andar en el centro. O sea, porque me ha tocado saberlo y oírlo de ciertas personas aquí, ¿no? Aunque no son de mucha lana, pero, no, ellos como madres van a estar en el centro. ¿Qué van a decir sus amistades, no? Dieron de tragar los hijos de puta madre, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que mucha gente quiere quedar bien con otros, ¿verdad? Y no van al centro porque es de nacos, supuestamente, ¿no? Bueno, pues inclusive es más caro que otros lugares, que las zonas más caras de Querétaro. Y somos pues una ciudad pues que no tiene la industria para nada de lo que tiene el Bajío de México. Entonces, ¿cómo concibes todo esto? Verdaderamente estamos en una incongruencia total en este país, ¿no? Inconcebible, carajo. Aparte, lo peor de la fruta y la verdura, salvo honrosas excepciones en ciertos lugares, es mala y cara. Es mala y cara, ¿no? Ustedes vayan a ver, por ejemplo, las cosas que se venden aquí. Aparte que están bien pinches gachas, bien piratas, las manzanas, las plátanos, la zanahoria, los chayotes, etcétera, etcétera. Están más caros que en otros lugares del país. No lo entiendo. Y pues, ¿dónde está la supuesta promoción del gobierno para favorecer, para mejorar el país, para mejorar el estado? Y ahora que ya cambiamos de gobierno, ¿no? Porque el otro de plano fue un cero a la izquierda, viejidio, como le dicen aquí en Ciudad Victoria. Verdaderamente deplorable, amigos. Deplorable. Dejó al estado endeudado, se mamó lana, pero grueso, ¿no? Y luego, pues, por personas, porque aquí medio mundo se conoce, es un pueblito chiquito, Ciudad Victoria. No, pues, no. O sea, no sé cómo pudo llegar al poder una persona de este tipo, porque de personas verdaderamente fiables me comentaron, ¿no? Pues es que así, por lo que yo supe de parte de la familia, es la familia. Culos, como no tiene idea. Esa es la expresión que se usa aquí para la gente más gacha que puedes encontrar. Esa es la expresión que se usa aquí en el norte de esta parte del país para referirte a alguien. Vaya, si tú le pedías agua, por así decir, a ciertas personas relacionadas con la familia, muy, muy cercanas a Viejidio, hombre, te traía agua en el vaso más pequeño que podía encontrar. Yo sé de gente que incluso trabajó en la casa de la mamá, de la señora esta. No, hombre, los putos trapeadores, las escobas, lo más jodido, lo más madreado. Yo creo que tendrían unos 10 años de estar usando las mismas herramientas. O sea, así, de ese calibre, ¿no? Claro, ellos sí se dan la gran vida, ¿no? Y ellos sí se fueron bien cuajados. Vean cómo está el estado. Vean cómo está el Ciudad Victoria. Vean cómo está el estado de Tamaulipas, ¿no? Aparte de la violencia y aparte de que no puedes poner ni siquiera un negocito porque de repente te llegan esos hijos de la chingada y te piden cuota. No, pues ¿dónde está el progreso en esto? Realmente estábamos platicando de varias cosas, una a otra nos lleva, pero no, miren, me quiero detener porque vamos a terminar llorando aquí con todo este desastre. Yo lo que les invito, queridos amigos, es que tenemos que reflexionar claramente de qué es lo que vamos a buscar para este 2018. Y algo que tengo que ser bien claro. En primer lugar, posiblemente la vuelva a ganar López Obrador, que sí, ya la había ganado, pero nunca lo dejaron llegar. Posiblemente vuelva a ocurrir el mismo problema. Quieran o no, yo sé que mucha gente está muy confiada, porque llena plazas, sí, porque tiene mucho arrastre, porque realmente mucha gente se identifica con el sentir de él. Pero una cosa es que arrastre mucha gente y otra cosa es que vaya a ganar las elecciones, ¿no? Que ustedes saben que hasta ahorita las elecciones no se han ganado con gente, se han ganado con dinero. Se han ganado con influencias, se han ganado con meter cachirules dentro del INE, tener una serie de grupos de elitistas de este país que han manejado las cuestiones numéricas y las cuestiones de votos y de todo eso desde las más altas esferas. Obviamente esas gentes no van a soltar el hueso. ¿Por qué? Porque están hambreados. A pesar de tener mucho, están hambreados, no los llenas. Son la mala esposa, ¿sí? Son la más mala esposa que hay. O sea, ¿y quién es verdaderamente la más mala esposa? La esposa que por más dinero que tú le des, nunca le alcanza, cabrón. Y esos son los gobiernos, ¿sí? Esos son los gobiernos que hay actualmente. Son la mala esposa. Porque la esposa buena, le saca, yo creo que más del 100%, así me puedo atrever a decir, de lo que recibe su marido. Ella se encarga de multiplicarlo, sabrá el eterno cómo. Por eso está Eshet Hayil, ¿no? La frase que se le canta a la mujer virtuosa, ¿no? Cada Shabbat a la esposa se le dedica estas frases, ¿no? O sea, que siempre está viendo qué hacer, que siempre está viendo por su familia, que sabe sacarle el jugo a las cosas, que sabe, pues, que pues si nada más tiene medio kilo de frijol y un kilo de tortillas, pues te hace un manjar y prepara todo de tal manera para todos. Realmente, queridos amigos, esa es una cuestión bastante interesante. Bueno, esa es la mujer virtuosa, la buena esposa. La mala esposa, no, es un barril sin fondo. Yo realmente suponiendo, porque ya lo dije, ¿no? Posiblemente no lo, o sea, ya el otro fraude electoral prácticamente, si no lo consideran, es porque no hay peor ciego que no quiere ver, ¿no? Y ese es un gran mal de este país, de mucha gente de este país, ¿no? Desgraciadamente aquí somos de que hasta la yunta andamos lamiendo por ser tan güeyes. Entonces, bueno, esa es la percepción que tengo de esto. Ya lo compartí con ustedes. Bueno, el otro asunto, queridos amigos. Ok, suponiendo que se logra vencer al sistema, que se logra vencer las cosas que están, por ejemplo, que sabemos que están ahí, que van a tratar de hacer hasta lo imposible, ¿no? Metiendo al cuñado y del Brando para hacer los fraudes con el sistema de conteo del INE en aquel entonces cuando Calderón quedó, etcétera, etcétera. Suponiendo que se logra vencer todo eso y que López Obrador llega a la presidencia. Ok, ya viéndolo de esta forma. Bueno, yo veo él que se inclina por las personas que no tienen recursos. Y que se le quiere favorecer también a ese tipo de personas. Pero muchas de ellas no están educadas y no tienen la actitud de que se debe tener, por un lado. Por otro lado, tenemos a todos ellos clasistas y desgraciados que vale más un peso que la vida de un hombre, o de una mujer, o de un niño, o niña, para que no digan que no lo dije. ¿Sí me entienden? Y el asunto es, ¿cómo vas a poner el orden en este país? Debemos de reconocer, y esto debe reconocer a él algo en todo lo que ha estado viajando el país. Yo creo, él considera que la nobleza del país, sí. Pero también tienes que ver el peor problema del país, los grandes defectos de los problemas en este país. Y si no vas a tocar esos puntos medulares que están impidiendo que tanto la gente de abajo se desarrolle más, no solo por la opresión que tenemos arriba, sino por la misma actitud que tiene mucha gente que está abajo y por muchas malas costumbres que tenemos. ¿En qué país del mundo puedes ver? Bueno, sí sabemos, sobre todo en los tercermundistas y en las repúblicas bananeras, vemos lores y ladies, ¿no? Y es lo que he dicho, ¿cómo vas a poner el orden? ¿Cómo vas a poner el orden en este país? ¿Cuál es el programa que traes verdaderamente? Porque no solo es de dinero y de que le des de comer a la gente, que es básico, eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en este caso, en el caso de su servidor, por ejemplo, en otros programas he compartido el conocimiento de ciertas plantas y hierbas, por así decirlo, que pueden alimentar de una manera excelsa prácticamente a las personas con escasos recursos, porque prácticamente de la misma calle pueden agarrar las plantas o las hierbas o las semillas que necesitan para tener una buena salud. El problema es, ¿cuál es el programa para encauzar a la gente a que pueda abrir los ojos? ¿Cómo vas a detener a esa estructura que se ha conformado dentro del alma del mismo mexicano? O sea, y si vienes con que, no, a ese cabrón no me le haga nada porque es pobrecito, ya valió madres. O sea, no vas a poner el orden. Yo sé que de arriba te han bateado, o sea, han bateado a López Obrador. O sea, a nadie, bueno, al menos a uno le queda totalmente claro, ¿sí? Y sabemos realmente cuál es el peligro que representa López Obrador, pero no para el país, para esa bola de cabrones, ¿no? ahorita han de estar con el culo fruncido. Entonces, el problema es también cómo vas a poner el orden en este país. Y yo te tengo una propuesta que vas a ayudar mucho al país. Que se cancele y que se obligue, primeramente que se obligue a todas las empresas, comerciantes grandes y pequeños, no importa dónde estén. ¿Quieres activar la economía? Que se pague semanalmente, que no haya ni una empresa que pretenda pagar a los empleados por quincena. Que no exista. Que se pague semanalmente la labor de todo asalariado a lo largo y ancho de este país. Sean dependencias gubernamentales, sean dependencias privadas, sea de lo que sea, incluso propietarios. Y que sea con la ley en la mano. Y en este país, tengo que decirle algo, vas a necesitar poner orden a todos. Porque si no se pone el orden a todos, este pedo se va a valer más. Y yo esta se la comparto, espero que alguien nos esté escuchando y se la pueda decir, porque en realidad pienso que eso va a ayudar a que haya flujo de efectivo, a que haya liquidez en los bolsillos de la gente, para empezar por ahí. Y el cabrón que se quiera ir, te lo chingas con una auditoría. Salinas no le tembló la mano para rompernos la madre a todos los mexicanos. Cuando Salinas llegó al poder, mi papá era empresario, era administrador de una empresa, era de una constructora. En ese entonces. Y una vez platicando mi papá con sus socios, estando yo ahí, porque a mí me gustaba estar en las conversaciones de la gente adulta, no sé, un conocido y yo teníamos mucho la costumbre de estar en las pláticas, sí, los grandes, los mayores estaban al calor de las copas y todo, lo que quieras, y platicaban, y a veces platicaban cosas que nos causaban curiosidad y nos gustaba estar escuchando esas historias, bueno, al menos a mí y a esta persona que recuerdo, sí, nos gustaba estar ahí. Sí, jugábamos y nos íbamos allá con toda la chamacada y la pipiolada a andar allá, pero de repente nos gustaba estar oyendo. Y bueno, ya no estaba tan chico yo, ya era adolescente, sino que ya pasaba de los 20. El asunto fue, algo que dijo mi papá claramente fue que Salinas de Gortari castigaba a la empresa, al negocio, que mejorara los sueldos de los trabajadores metiéndoles una pinche auditoría hacendaria. Así de fácil. Él fue el que empezó a acotar el salario de los mexicanos en este país. Y el cabrón que se brincara, que quisiera que por de todas maneras pasarse por los huevos lo que él había dicho, te chingaba Hacienda. Se te iba Hacienda en contra tuya por mejorar el sueldo a tus empleados. Ese hijo de puta no quiere al país junto con Calderón, Fox y toda esa bola de lacras, Zedillo y más que han estado en estos últimos 30 años en este país. Y siguen con la misma tendencia y nos quieren ser esclavos. Pues es hora de que rompas eso y también vas a tener que hacer esto. Y si la arman de pedo, pues chíngalos. Vas a tener que hacer así. Se va a tener que necesitar cierto, hasta cierto punto, rigidez, pero yo así como lo veo, que esto, que el otro, no te digo que ahorita en su campaña ande de beligerante, porque mucha gente no se la compra y mucha gente se desencanta, pero mucha gente no entiende el pedo y es muy espantada, ¿no? Pero bueno, pero yo, si llega a ocurrir esto, me cae de madre, me gustaría decírselo hasta en su cara a López Obrador, ¡ey, esto! Si no lo haces, ¿sabes qué? Lo que quieras hacer no va a funcionar, no va a caminar. Así de fácil. No, y ahorita la desbanda, el pedo se está subiendo de tono, apenas empiezas. Por ejemplo, ahorita está Yunes. Sí, como dicen aquí, lo que acababa de decir hace un momento, Pastor ya hizo un comentario aquí en nuestro chat. Que lo que está diciendo, ¿no? Que no hay ninguna garantía de que el voto vaya a ser respetado. Y sí es cierto. No hay garantías de nada, no está garantizado nada. Y ahorita ya van a empezar con su campaña del miedo, ya empezaron a acusar a López Obrador de que recibió dinero del maricón de Javier Duarte, o sea, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Van a estar buenos los cocolazos. Y la verdad, sí, vas a tener que defenderte y vas a tener, claro, ahorita ya Yunes ya lo batearon, que es un pederasta, incluso Lidia Cacho confirma que Yunes, el actual gobernador del estado de Veracruz, es pederasta. ¿Sí? Realmente me preocupa muchas cosas, ¿no? Y lo que les estaba diciendo hace un momento antes de empezar a hablar de López Obrador y antes de proponer ciertas cosas y esto y el otro, les voy a decir algo, ¿no? Realmente, aún llegando él al poder, yo sé que trae un cuadro de gente muy capaz que lo ha venido apoyando, no solo de hace pocos, de mucho tiempo atrás, otros no tantos. Este Monreal, de verdad, le están pegando duro ahí en el internet y han sacado cosas de Monreal, ¿no? Aparte de lo que pasó en Zacatecas cuando creo que él fue gobernador, no sé cómo está el rollo, aparte están sacando otras cosas de Monreal, ¿no? Claro, también pues yo lo que vi, los que salen denunciando son los puñetas de Radio Infórmula, ¿no? Y otros güeyes por ahí que también ya se quieren poner muy picudo y que ya nos están copiando, claro, nosotros somos en audio, pero ya ellos en video, ya hasta tiran mentadas de madre y todo, ¿no? No, pues aquí somos originales, aquí empezamos a mentar la madre y a mandar a chingar a su madre a medio mundo, aquí, en vivo y en directo, y no le andamos copiando a ningún güey, ¿no? Y esos bola de puñetas ya se quieren poner a hablar como nosotros, pero pues no valen madres, no valen madres, pero bueno. El asunto es, queridos amigos, es que en realidad todo esto hay que considerarlo, porque a pesar de que él llegue, eso no significa que las cosas en el país vayan a cambiar por arte de magia. Yo no estoy viendo un programa paralelo y que tengo un amigo, un conocido que pertenece a Morena, y se lo voy a decir para que le diga ese cabrón, bueno, por si llega a llegar, ahora sí, por si llega a llegar a la grande, se lo voy a decir, no lo voy a exponer porque igual no lo tumban, ¿no? Pero se lo voy a decir personalmente a él, y que se lo diga a López Obrador. Porque de otra forma, en el Congreso de la Unión se lo van a hacer caca. Sí, porque tan fácil de que lo dejen de llegar, y teniendo un Congreso completamente distinto al partido que él formó, pues simplemente va a ser una serie de inercias que van a tratar, a final de cuentas, no les interesa el bienestar del país, van a tratar de que este güey no salga bien librado de todo lo que ha propuesto, ¿me entienden? Y de que no se lleven a cabo los cambios que pues posiblemente a lo mejor son muy buenos, ¿no? No, eso no lo puedo decir, he oído cosas, digamos, en sus planteamientos que son bastante correctos. Sin embargo, no creo que vaya, no creo que lo vayan a dejar hacer. Y no porque y no porque vaya a hacer algo que en realidad vaya a afectar a todo el país, sino simplemente porque no brille, ¿no? ¿Sí me entienden? Va a ser el objetivo de hacerle creer a la gente que, porque muy posiblemente gane por gran mayoría de votos, van a hacer creer a la gente, que los que lo vayamos a apoyar en determinado caso, yo le voy a decir, sí, pues si no veo otra opción, voy a votar por él, definitivamente. Pero nos van a querer hacer ver mal a todos los mexicanos que lo apoyemos a él. Ese va a ser el objetivo, y vaya, ven, escogieron ese pendejo, y no pudo hacer nada, o sea, la clásica, ¿no? Y eso debemos de estar conscientes, queridos amigos. Eso debe estar completamente en nuestra cabeza, y debemos de estar preparados. Preparados para lo peor, pero esperando lo mejor, diríamos, por ahí. Entonces, queridos amigos, bueno, pues prácticamente yo sé que tengo la anuencia aquí de nuestro querido amigo Pastor Delgado de pues volarnos unos minutos más, porque ya lo habíamos dicho al principio de su programa Fuego Lento que nuestro querido Albert no iba a estar hoy con nosotros, ¿no? No sé las razones, ya por ahí se los podrá decir este pastor, pero realmente este pues yo creo que ya con una hora y media estuvo más que bueno, ¿no? De estar platicando todo este tipo de cosas, ¿no? Que realmente, queridos amigos, híjole, no, pues yo veo muy envalentonado a Yunes, ¿no? El haberse lanzado contra el peje, ¿no? Por decir lo que está diciendo en contra de él, ¿no? De que, bueno, pues ustedes saben, ¿no? Para esta gente es bien fácil difamar, ¿no? No importa, va a haber gente que se las va a comprar, ¿no? El detalle es que, pues, pues yo ya lo veo muy envalentonado, porque precisamente los tambores de guerra políticos ya empezaron a sonar, y el principal redoble fue que a la señora Elbester Gordillo ya la sacaron del bote. Entonces, este Yunes, inclusive por ahí anda, la noticia, ¿no? Ajá. Anda la noticia de que, si ustedes lo buscan, este actual gobernador del estado de Veracruz, ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? De que cuando fue secretario del ISSSTE, creo, o director general del ISSSTE, él permitió a favor de Televisa que Televisa se llevara un contrato estando por arriba de su competidor por más de 600 millones de pesos por los servicios de comunicación para todo el ISSSTE de todo el país. Entonces realmente es una pinche rata. Bueno, me da risa lo que el peje le contestó, ¿verdad? Que no va a debatir con Miguel Ángel Yunes por temor a perder su cartera. Pues sí, es un pinche rata cabrón el Yunes, pero bueno, pinche malandro de cabrón, pero y no lo entiendo cómo la gente fue a votar por ese hijo de puta, hijo, de verdad, no lo entiendo, pero bueno. Una buena noticia de todo lo que acabamos de mencionar y decir, y que me parece la mejor noticia que oí en toda esta semana, fue que a Felipe Calderón le hicieron, tómala, güey, no entras a Cuba. Y le dieron para atrás. Y no pudo entrar a Cuba. ¿Ya quieren andar guanajuetizando también Cuba? Pues vayan, pinches mochos mamones, ya váyanse a la chingada. Por andar queriendo guanajuatizar Estados Unidos, pues ahora resulta que, pues allá, toda la indiada que les estuvo colaborando para andar allá haciendo toda la bola de babosadas que andan haciendo, muchos paisanos que van con esa idea, pues ya les van a dar para atrás y va a haber deportaciones masivas. Pues, ni modo, eso es lo que está pasando, ¿no? Pues Espino, Fox y otros, ¿no? Que andaban yendo allá a Venezuela. Eso yo creo que le faltó a Hugo Chávez y a al presidente Nicolás Maduro, de agarrar a toda esa bola de hijos de puta y correrlos del país, inmediatamente cuando pisaran, prohibirles la entrada al país, marcarlos como gente no ingrata, de verdad. Muy bien por Cuba, apoyo totalmente lo que hicieron de mandar a Calderón con una patada por el culo. Excelente, créanme que de este programa los apoyamos totalmente que hayan hecho eso. Pinche enano borracho, mediocre y genocida, no tenía por qué ir a meterse en donde no le importa. Ah, claro, sí, se llenó el hocico para decir un montón de cosas ahora que murió el comandante Fidel Castro, pero bueno, ya tuvo su recompensa por pendejo y por hocicón. Eso es lo que a veces hace falta que tiene que ocurrir, que ese tipo de gente tenga consecuencias de las burradas y mafufadas que se pone a hacer. Bueno, queridos amigos, yo les agradezco su compañía. Suelto los micrófonos. Gracias, pastor. Excelente, no, pues es que había que platicarlo, pastor, es que había que platicar esto, ¿no? Hay que decir las cosas, ¿no? Realmente, no sé, a lo mejor es una estrategia de no decir las cosas, pero igual yo veo muy, la cuestión no es que te vayas a cargar de un lado o de otro, sino al contrario, siento que falta esa determinación en todos los sentidos para poner el orden en este país. No puede haber una verdadera nación y un país sin un Estado. Y no me refiero al Estado de Derecho y la demagogia que normalmente los políticos se envuelven cuando mencionan esa frase. No, sino el Estado como el eje vital para mantener el equilibrio entre las fuerzas, entre todas las fuerzas de este país. No está fácil. Y cada vez, pues desgraciadamente, surgen supuestas ideas nuevas, ¿no? Y se fragmenta la situación. Pero, pues si en este caso entienden que la necesidad de que haya un Estado que verdaderamente ponga el orden a todos, a todas y a todos, a los de arriba, a los de abajo, a los de en medio, a los donde sea, entonces, y solo entonces, créanme, vamos a poder disfrutar de una verdadera soberanía, de un país que puede llegar a ser ejemplo, inclusive para otros lugares del mundo. Bueno, queridos amigos, con esta me despido, les agradezco su compañía, les agradezco que nos hayan seguido. Desgraciadamente nuestro querido amigo Albert no pudo estar hoy, por eso me dieron el permiso aquí nuestros compañeros del FENCAI de poderme extender un poquito más de lo habitualmente acostumbrado. Esto fue A Fuego Lento, yo soy Luis Llorés, les deseo que descansen, pásenla bien, nos vemos, hasta pronto. Pásenla, descansen y que su merienda esté deliciosa, sobre todo si son antojitos mexicanos. ¡Sale, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos!